Haber quedado mucho material que dicen que se lo llevó un señor, que es, viste, cuando esas peleas internas, Sí. se llevó todo el material de. Yo hice el recreo largo en Canal 3. El recreo largo fue un programa para Sí. niños que hacía Gerardo, Juan Carlos Gerardo. Esto te estoy hablando del año 80, 79, 80. Claro. Como tres o cuatro años lo hicimos. ¿Arrancamos, Hilda, te Sí, parece? cuando vos quieras, hija. Bueno, vos decinos cuándo empezás Pero, acá. Listo. Para arrancar, Hilda, te vamos a pedir que vos te presentes con tu nombre y una breve descripción de cómo querés presentarte vos, con quién sos. ah, ustedes no quieren libretear. No, Queremos que, que seas no, vos quien no diga quiere. quién sos, No en vez quieren guionar de nada. poner nosotros, en vez de imponer. Improvisamos. Es horrible Porque después decir te yo ponemos soy Hilda música, ¿viste? decir yo soy fulana. A mí una vez me preguntaron, ¿quién te crees que sos? Peor. Más divertido. Está bueno eso. ¿Quién te crees que sos? Eso está Bueno, bueno. por ahí eso también. Bueno, a ver. En realidad, es difícil, no difícil, sino no es. No me resulta simpático decir soy fulana de tal, así que voy a decir que soy una vieja trabajadora social, más que social de la cultura, referido a todo lo que es artístico y cultural. Bueno, sí, soy la Negra Alvarado. Y tengo una trayectoria muy extensa, más larga de lo que me gustaría. Y he hecho artísticamente, he hecho de todo un poco. Comencé haciendo teatro, hice teatro de muñecos, también fundé la escuela. Cuando yo digo fundé, fundamos, ¿verdad? Porque siempre es un colectivo de gente trabajando sobre un proyecto. Fundamos la escuela de títeres de la provincia. Es una experiencia magnífica que la recuerdo con muchísimo cariño porque me hizo ver cosas que antes, cuando uno es muy joven, hay muchas cosas que se le pasan por el costadito y después se da cuenta que son las cosas importantes de la vida, ¿no? Yo conocí la provincia de La Pampa, todo el oeste de la provincia de La Pampa, que yo digo que debería estar en la currícula escolar, que los niños deben ir a conocer el oeste de la provincia. Digo esto porque a mí me cambió, filosóficamente me cambió. Ver una realidad que uno no se imagina, pero ni ahí, ni cerca. Ahora se habla bastante, también he estado trabajando mucho con respecto a la lucha de la pérdida del río y toda la cuestión hídrica de nuestra provincia. Y a mí me cambió porque es una crítica que yo siempre la he hecho y la voy a hacer una vez más. Que siempre la parte política, digamos, se acuerda de ese pedazo de la provincia por momentos, ¿no? Y después, cuando pasan esos momentos que le conviene ir a llevar cosas y qué sé yo, que están desprotegidos, que nadie los atiende, que después pasa ese momento y la gente queda ahí. Yo viví eso con mucha. Me provocó mucho encontrarme conmigo misma, mirarse hacia adentro y decir, no estoy de acuerdo con esto, debo aportar desde algún lado, debo aportar para que esto se modifique. Y uno busca las armas que cree o que le quedan mejor o que cree que son más rápidas. Y comencé haciendo teatro, muchos años hice teatro y después a raíz de un concurso de música que se hizo en todo el país, me presenté y comencé a cantar. Y la música me invadió la vida, que fue lo que más hice después de por vida. Y dejé de hacer teatro, pero fue una experiencia espectacular. Y después ese de hacer ese quehacer de la música lo elegí porque creía que era más directo, más rápido que el teatro, porque para vos decir lo que sentís, exponerte, pararte en un escenario para decir lo que tenés, lo que creés que tenés que decir, necesita una coincidencia, la obra que diga lo que vos querés decir, la coincidencia con el resto de los compañeros en la selección de lo que vas a hacer. Es decir, no es rápido, no es así, ¿no?, con el público. Y la música sí lo tiene. La música es, entre todas las ramas del arte, la música es lo más efectivo que hay. Si vos elegís el arte para usarlo como un arma de lucha, si estás comprometido en querer cambiar las cosas de la sociedad que te rodea, ¿no? Así que sí, pregúntame. No, justo en esto de empezar a coincidir en el arte y la política y los espíritus solidarios, y metiéndonos en lo que fue Coarte, ¿cómo fue que surgió la idea? Más allá de la inauguración, ¿cómo fue que empezó a germinar esa idea? Ahí está el punto, a ese punto iba. Yo empecé a hacer música, porque, bueno, como me fue muy bien en ese concurso a nivel nacional, terminé finalista en ATC en ese momento, entonces me entusiasmé mucho con la música. Y nos empezamos a juntar, la gente que hacíamos, los que hacíamos música en ese momento, en Santa Rosa y en el resto de la provincia, nos empezamos a juntar con compañeros de Guatraché, con compañeros de Victorica, con compañeros de Realicó, con compañeros de Quemú, y mucha gente de Quemú que había venido a estudiar acá en la universidad. Empezamos a juntarnos y se hizo una cofradía de músicos. Y empezamos a trabajar con mucha seriedad, a preparar cosas, a componer, pero estábamos en la época de las botas. Entonces todo ese movimiento y toda esa producción que después devino en el primer cancionero, no el primero, digo mal, porque había habido otros indicios antes, que no, siempre hay alguien antes de uno, ¿no? El cancionero regional de la provincia de La Pampa. Fue una época brillante de autores y compositores, Ustrías Ortiz, Morisoli, Ricardo Nervi, Norberto Ríos, se me escapan los nombres, pero fue una explosión de escritores, pero escritores de una calidad, de una altura, que hasta el día de hoy, ¿no?, son los escritores que ahora se conocen incluso fuera de la provincia y se conocen en los encuentros de escritores. Ya no es ninguna novedad que La Pampa tiene unos escritores magníficos. Pero en ese momento los conocíamos nosotros. Y ahí se produjo un cancionero regional espectacular. Nos juntábamos en la casa de los amigos porque no podíamos cantar en los escenarios porque teníamos cosas para decir. Y en la época de los milicos, eso fue 80, 81, 82, cuando asumió Alfonsín, que volvió a la democracia, ahí fue una explosión de cosas. Ahí surgió la idea de juntarnos y armar algo más organizado, digamos. Bueno, se buscaron varias figuras de una comisión, una fundación, otros proponían bueno, hasta que surgió la idea de hacer una cooperativa de arte. Y le dijimos de arte para poder darle cabida a otras expresiones, que no fueran exclusivamente de músicos y de poetas. Y bueno, así surgió la idea de fundar la, este, esta cooperativa que terminó llamándose Coarte, precisamente. Así que bueno, fue una experiencia buena, yo creo que fue buena, porque además de fomentar la participación de gente que en ese momento todavía no estaba, porque nosotros la, la conformamos con los primeros nombres, que me voy a acordar de algunos, que eran Lalo Molina, Roberto Giacomuzzi, los chicos, los Gesualdi de Victorica, los Ercel de Guatraché, el Negro Ruiz de Quemú, me acuerdo de algunos, ¿no? Con esa gente fui, fue la primera comisión que se... los primeros pasos en conformar lo que fue Coarte. Y los primeros tiempos funcionamos en la calle Pico, si mal no recuerdo. No, Pico no era. La otra que es Villegas. En la calle Villegas nos prestaban la, la, para que funcionáramos otra cooperativa que era una editorial. Nos prestaba Bilbao, me acuerdo, el flaco Bilbao y el otro chico que era empleado del banco, que no me voy a acordar cómo se llama. Bueno, estuvimos un tiempito ahí hasta que nos organizamos, se hicieron todos los trámites de, la, de las cooperativas para conformar una cooperativa y nos animamos a alquilar un salón. Alquilamos donde había funcionado el diario La Capital. El diario La Capital, que funcionó en la calle Pellegrini, Pellegrini y casi Sarmiento, ¿no? Ahí en la... Sí, estoy bien. Este, así que bueno, allí formamos y se refaccionó. Estaba Paulino Artellado, ahora el Tucho Rodríguez. Ahora me voy acordando porque era la gente que trabajaba. Como Paulino era albañil, nosotros de pronto podríamos haber hecho de peones, pero eran los que refaccionaron mucho la... la sala, y bueno, allí pasaron cosas muy, muy importantes. Vino gente muy importante a nivel nacional que los convocábamos o iban para Neuquén, que en Neuquén también se formó una casa cultural, este, la Simón Bolívar se llamó allí en Neuquén, y a veces los de acá pasaban para allá o los de allá pasaban por acá, pero fue una época muy impresionante de gente que vino a visitarnos. Te digo, me acuerdo de los riojanos, de Navarro, Ramón Navarro, que vino con la cantata riojana, de Eduardo Falú, gente muy, muy importante que nos visitó y nos dejó enseñar. Bueno, siempre te queda la enseñanza. Después se adosaron talleres de plástica, de manualidades y de hasta incluso después también se hicieron clases de educación de la voz y se hicieron muestras allí. Bueno, fue una casa cultural en realidad lo que pasó ahí en esa cooperativa. Y este, ya te digo, fue enriquecedor. También, también fue, por lo menos esto a nivel personal, siempre te dejan esas experiencias, te dejan una enseñanza de lo que es aprender a compartir, que no es sencillo. Conformar un grupo de gente, que todos dejemos las cosas personales de lado y aprender a tirar todos para, con un solo objetivo, a veces se torna difícil. Te digo esto porque en Coarte, por ejemplo, claro, había que juntar la plata para pagar la luz, había que pagar el alquiler, y bueno, y había que ir todos los días a hacer algún aporte, a limpiar o a armar cosas, a armar espectáculos, o aportar al que lo estaba armando. Había que aportar con trabajo. Y la gente, no siempre uno tiene la disposición de hacer todos los días una cuestión así. Así que cuando alguien tenga la idea de conformar un grupo, hay que estar muy conscientes de que nos vamos a entregar a por lo menos el tiempo que uno pueda hacerlo, ¿cierto? Y terminaron dos o tres. Me acuerdo siempre que yo pasaba a veces, porque terminás como, si no tenés obligación, entonces no voy. Terminó Paulino Ortellado, el Negrito Rojas, y haciendo de todo, desde barrer a preparar lo que había que preparar para, si había una actividad a la noche, había que hacer las compras. Es mucho trabajo y hay que estar muy dispuesto a hacerlo, sin nada a cambio, es decir, sin nada monetario a cambio. Entonces se complica, se hace difícil, se hace muy difícil. Entonces, yo creo que todo es un aprendizaje. Yo creo que cuando uno organiza una cuestión así, hay que establecer, no me parece que sea fácil cuando vos decís, acá somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Y no funciona así. Porque si es la obligación es de todos, entonces no es de nadie. Nadie se hace cargo, ¿viste? Entonces se hace complicado a veces. Hay que establecer los roles bien marcados. Esto como casi como un consejo para la gente joven que felizmente se siguen juntando y formando asociaciones o fundaciones, que es muy saludable porque se establece una cofradía, una amistad que en definitiva, yo creo que la amistad es lo más importante que genera el ser humano a lo largo de la vida. Entonces, vaya, sí es importante generar esa amistad y esa hermandad a través de nada menos que del arte, ¿no? Es estupendo. Pero hay que establecerlo porque entonces dura más. Si no terminan dos o tres haciendo de todo, haciendo lo único, se cansa y dice, bueno, hasta aquí llegué. Y fue así como llegó el fin de esa cooperativa, porque la gente terminó cansándose, terminamos cansándonos. Y bueno, no deja de ser una buena experiencia y una posibilidad de saber que somos capaces de generar cosas muy importantes, que podemos aportar a la cuestión formal, digamos, de lo que es la cultura. Pues yo digo, nuestra sociedad va a cambiar o cambia a veces un poco cuando tenemos suerte de que el que asume la responsabilidad de tomar los comandos de las áreas artísticas lo comprende. Lo sabe. No todo es política. Tenés que poner en cada cargo a quien entiende de lo que va a comandar. Entonces es más fácil. Si vos tenés un secretario de cultura que no entiende de ese rubro, se hace muy difícil. Nosotros hemos tenido, en algunas oportunidades hemos tenido gente que se ha podido trabajar bien, hemos tenido, sí. Pero en otros casos, no. Entonces es todo un retroceso y la gente que hemos hecho en tantos ámbitos, hemos hecho tanta cosa, tanto aporte así individual y decimos siempre estamos pedaleando sin ningún apoyo, sin ningún algo que te entusiasme. Entonces yo creo que la gente tiene que entender que la educación y la cultura es lo que nos va a salvar. Bueno, ¿y por qué decidieron hacerlo cooperativa? Digo, pudiendo haber... Sí, porque se buscó hacer una, ¿cómo es, cómo sería una asociación? Una comisión de una asociación, una hay otro rubro que no me sale en este momento. Que las variantes que hay para asociarte. Fundación, asociación. Hay otra que no me no una fundación. No. Y bueno, y dentro de todas las posibilidades se eligió porque pensamos que era lo que más acercaba a lo que nosotros queríamos. Pero ninguna de todas estas categorías que mencionás es como que se busca el lucro. No, ninguna. Como que nunca fue la idea desde un principio. Bueno, ese es el punto. La gente que se asocia en estas cuestiones, en ningún momento tiene que pensar que va a entrar para ganar plata. Porque no va a ganar. Porque no, y bueno, y ahí vienen los problemas. Porque cada uno gesta su actividad. Entonces, dentro de las exigencias que tenía esta cooperativa era que no podía repetirse, suponete, si yo me produzco 5 actuaciones, no podía llevarlas a través de la cooperativa ni por fuera ni por dentro, porque tenía que ser una repartida entre toda la gente que éramos. Pero algunos se la generan y otros no se la generan. Entonces vos empezás a decir, bueno, yo si yo soy capaz de generar, que se la genere, si quiere, y empezaban los problemas, ¿viste? Es difícil, es muy difícil. ¿Tuvieron el apoyo del Estado, digo, de otro? ¿O no? Sí. ¿O todos lo solventaban? Sí, tuvimos el apoyo. Es más, las primeras cuestiones técnicas, una consola, el equipo de sonido y algunas otras cosas, nos dio la Dirección de Cultura de la provincia. Y después hasta también ofreció pagarnos el alquiler del local. Pero dentro de la gente que estaba en esta incipiente cooperativa, no aceptó por cuestiones políticas. Que es otra cosa que producen desavenencias, porque tenés que dejar la cuestión política de lado y decir, bueno, yo soy peronista, vos sos radical, vos sos lo que, cada uno que sea lo que quiera, pero si estamos en una cooperativa, el objetivo es otro y no mezclémoslo tanto. Y bueno, y no nos aceptaron porque venían, no sé, habrán supuesto que si aceptábamos iban a querer tener injerencia dentro de la cooperativa. No sé cómo habrá sido, pero la cuestión que no aceptaron. Y la cooperativa misma, más allá de, o sea, sí estaba inmerso en un contexto político, y justamente fueron 9 años de puntapiés de las políticas, en principio, militares, la entrada de la democracia y todas las políticas neoliberales de los 90. Claro. O sea, es una cooperativa que ha pasado y ha aguantado hasta donde pudo, todos, claro, estos momentos que son bisagras para el país. Claro, por eso digo que es importante que haya sucedido. Porque incluso recibimos consultas de otros lugares, que cómo nos habíamos reunido. Y bueno, nosotros siempre alentamos que se formaran, ojalá se hubieran, a lo mejor, pero por ejemplo te digo que es muy difícil, porque por ejemplo la asociación se quiso hacer después, conformar la asociación de escritores, esa es la que ha perdurado, ¿ves? La de escritores, que son disciplinas diferentes y son más fáciles de zanjar las diferencias. Los humanos somos bravos. Porque iba a que la asociación de músicos tuvo varios actos fallidos. Se conformó y se rompía, se conformaba y se rompía, se conformaba y se rompía. Porque hay celos, hay intereses, hay, es difícil, es muy difícil, no se puede establecer una reglamentación. Decíamos, por ejemplo, que yo he participado en casi todas, por ejemplo, se decía, bueno, nos tenemos que hacer valer, uno tiene, bueno, vamos a cobrar tanta cantidad por una actuación, pero hay grupos, hay solistas, hay dúos, no puede ser parejo, ¿cierto? Porque es desparejo la remuneración. Entonces ya se discutía a través de eso. Y a lo mejor vos conseguías que te pagaban muy bien y no podías cobrar porque estaba dentro de la cooperativa. Entonces es insostenible, hay cosas que son insostenibles. No se puede. Bueno, y hasta ahora, no sé, yo no estoy en la asociación actual de los músicos y está ahí, yo creo que está todavía, hay una asociación de músicos, pero viste que no figura mucho y no sé cómo se manejan, porque no se puede, la asociación no se puede sostener mucho tampoco. Así que coraje, coraje y buenas intenciones, y a mí me parece siempre sano que, y más, a mí, yo tengo una gran simpatía por la manera de juntarte para hacer cosas, ¿no? Por el modo de cooperativa. Pero no siempre es tan simpática como parece. No siempre. Yo creo que hay que tener un líder que comande las cosas, siempre. Hay que tener a alguien muy desprendido de las cosas individuales y poder encaminar al resto de los compañeros. De otra manera me parece siempre un poco difícil. Al principio solventaban un poco todos los gastos de la cooperativa y el alquiler y todo eso con las peñas. Hacíamos peñas. Un montón de personas, cuando estamos hablando, nos hablan de esas peñas. Incluso ahora cuando estábamos organizando el documental, los mismos trabajadores de acá dicen, yo era re chica y me acuerdo que iba con mi mamá a esas peñas. Hermosa. Contanos un poco, describinos cómo eran esas peñas. Hermosas, las peñas eran fantásticas, sobre todo por toda la gente. Bueno, nosotros que éramos un montón de músicos, que teníamos, se establecía, bueno, ahora en la peña del sábado cantás vos, negra, o cantás Lalo, éramos muchos. Y aprovechábamos cuando venían los chicos de Guatrache o los convocábamos para que vinieran, no siempre estaban acá, ¿viste? Así que cuando venían, armábamos, hacíamos publicidad, alguien se encargaba de la publicidad, otros de... Había que cocinar, había que preparar la cantina, había que hacer todo. Es como si vos recibís gente en tu casa. Era mucho trabajo. Se cobraba una entrada y se cobraba, y con la misma cantina, claro, de la cantina no tenía que quedar plata para nadie. Tenía que quedar plata para el alquiler y para pagar la luz. Y había que pagarle los gastos a los que viajaban, había que pagarle el colectivo a los de Victorica. Y entonces, pero eran unas juntadas. A nivel artístico eran preciosas. Era difícil la parte práctica, el trabajo era desgastante. Pero la parte artística era fabulosa. Allí yo no sé, ustedes no, ni habían nacido, me decían. donde funcionó el diario La Capital, que tenía una entrada, un pasillo ancho, grande, ahí se hacían muestras, y tenía una sala, que era una sala importante. Así que teníamos mesas allí, también hubo que comprar algunas. Algunas compramos y otras nos prestaron. Era todo muy a pulmón. Y había otras salas donde después se daban clases con chiquitos que iban a dibujar y eso. Pero a la noche se llenaba, eran re exitosas las peñas. Y el equipo de sonido que nos había dado la provincia, con ese equipo de sonido se trabajaba y teníamos un sonido acorde al lugar. Así que fueron noches inolvidables, de amanecidas increíbles, de gente que nos visitó. Yo no tengo mucha memoria para nada, pero vino gente que en ese momento ya era un nombre, Sumapaz, que ustedes ni saben quién es Sumapaz. Vieron qué mal que está en nuestro país, ¿eh? Qué mal que está. Porque cada ciclo tiene sus artistas y sus preferidos, y el arte es una cuestión dinámica y todo va cambiando. Pero nunca tenés que perderlo de atrás, porque si no, terminás siendo, no, sos un arbolito pelado que no sabés de dónde venís, ni cómo, ni por qué. Estamos mal, estamos mal. La política educativa siempre ha estado mal. Siempre nos han dicho cómo y quién nos tiene que decir cómo ha sido nuestra historia. Estamos mal. Por eso tenemos los problemas que tenemos actuales. Porque los chicos creen que detrás de ellos no hay nada. Lo que yo decía al comienzo de esta charla, siempre hay que mirar para atrás, porque yo soy una persona grande, pero no puedo dejar de saber que detrás de mí yo no inicié nada. En todo caso, tomé un banderín que me pasaron, pero detrás de mí ha habido un montón de cosas que son las que me dieron la razón para poder seguir, donde tengo la raíz. Si pierdo la raíz esa, puedo ser un arbolito, puedo ser un palo en el desierto, puedo ser cualquier cosa. Es muy difícil entender que nunca hemos sido independientes a pesar del 9 de julio. Este país nunca ha sido, siempre hemos tenido una dominación que nos ha dicho para dónde debemos ir. No. Por eso no entendemos la lucha de la gente, de los primeros pobladores de estas tierras, que siempre nos hicieron creer que los indios son gente que no le gusta trabajar, o gente que no tiene derecho, o gente... Es triste. La historia nuestra, tenemos un colonialismo tan marcado, que nosotros reconocemos como únicamente los españoles, y son los primeros que nos colonizaron, en lugar de defender lo que teníamos nosotros, creyendo que no teníamos nada antes. Y más que nosotros, el arte y la cultura de México hacia abajo, una cultura espectacular, una riqueza cultural inenarrable, y que vinieron y se llevaron todo, lo que valía la pena se lo llevaron. Y nunca se reconoce esa gente. Siempre se está mirando hacia el norte porque estamos invadidos de esa cultura del norte. ¿Por qué los chicos agarran una guitarra y lo primero que quieren hacer es tocar la música que están todo el día escuchando? Y hay otra cosa que es maravillosa, y no la... No, ni la pasamos en la radio. Yo la paso, sí, pero... No la pasamos en la radio, no se ve en la televisión, no hay música nuestra que se escuche. Música, digo, porque es lo que uno más. Pero con respecto a todo el arte en general, siempre se cree que lo de afuera es mejor que lo nuestro. Y no es así. Hay cosas maravillosas de afuera, sí, claro que sí. Hay pero incluso hasta de los propios Estados Unidos, yo siempre digo, la comedia musical que tiene Estados Unidos no la tiene nadie, es una maravilla. ¿Cómo no reconocer lo que está bien hecho? Pero después la chatarra te la manda para cambiarte la cabeza y dominarte, ¿viste? Está planteado así. En cuanto a esto que venís mencionando, ¿qué rol crees que cumplía Coarte en la sociedad? Mostrar precisamente esa explosión artística que se gestó casi clandestinamente mientras estaban los milicos. Estaban los milicos y la gente escribía, los poetas escribían, los escritores escribían y los músicos componían, queriendo dejar establecido, dejar algo, que contara una verdadera historia. ¿Viste que dice que el que escribe la historia es el que ganó? Y no es así. Siempre hay otro que escribe la historia verdadera. Esa gente que estábamos clandestinamente dando todo un a través de la música, todo un esto no queremos nosotros, no queremos que nos secuestren, no queremos que existan las madres llorando en la Plaza de Mayo, no queremos esa realidad. Lo estaban escribiendo, lo estaban componiendo y lo estábamos cantando. Y nos juntamos justamente por una necesidad de fortaleza. Si estamos juntos, somos un grupo de gente que vamos a poder ser más oídos que si estoy solita, que no te da bola a nadie, ¿viste? Entonces yo creo que ese fue, hasta casi sin darnos cuenta, te diría, esa necesidad de mostrarle a la gente que había cosas que estaban mal y que teníamos que gritarlo, teníamos que salir hacia afuera a gritarlo, que no estaba bien. Por eso la cofradía era necesaria en ese momento. Se conformó una cooperativa, por eso yo la rescato y me parece que fue muy valiosa en su momento, al margen de las mezquindades y las cosas que tenemos todos, ¿no? Pero que sirvió. Y me interesa saber por ahí cómo fue, más allá de este inicio, de que tenía mucho que ver con el tema de la música, pero después con los talleres, sí, o con las muestras, o eso, empieza a incluirse en Coarte otra gente más joven. Sí, más joven y no tan, pero otras disciplinas. Y de otras disciplinas. Otras disciplinas. ¿Y cómo fue ese choque? Sí, sí, porque se invitó a la gente, a los plásticos, a los fotógrafos, se invitó a los maestros de música para que dieran clases de técnica vocal, por ejemplo, hasta de gimnasia. Se los invitó y se acercó gente y se hacían talleres de distintas disciplinas. Sí, sí, fue muy interesante. Pero por ahí, nosotros dentro de este archivo que veníamos viendo, era como pasar de esto de personas que vivieron en carne propia lo que fueron las dictaduras militares y que, entrada la democracia, por ahí tuvieron la oportunidad de conformarse en organización, pero después también como jóvenes que quizás eran muy chicos, que ya estaban como, o que fueron más criados en democracia, con otros intereses. Sí, no sé, tal vez no, no todo se transmite, no somos tan buenos transmisores, tal vez, de una experiencia semejante. Porque fue lo que nos pasó, lo que le pasó a este país, lo que nos pasó. Yo no sé, la gente muy grande, como en mi caso, que hemos vivido a partir de la revolución. Yo tenía, creo, alrededor de 6 años, me parece, cuando la revolución del 55... Fíjate, la revolución, he pasado todos los periodos. Pero yo no sé, no tenemos la memoria que deberíamos tener. Ahora estamos preocupados porque los chicos, nuestros hijos y mis nietos, hay montones de cosas que no saben. ¿Por qué las madres de Plaza de Mayo? No saben que acá desapareció gente. No sé, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué no se transmite eso? ¿Por qué no crecemos sabiendo? No digo que vamos a estar llorando toda la vida y acordando, no, porque la cosa hay que seguir. Pero no podés desconocer esa historia. Porque esa historia, la raíz de lo que te va sucediendo a lo largo de tu vida, es lo que te va a hacer una persona pensante. ¿Por qué tenemos esta amenaza actual de que a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Al fondo del pozo. Es tremendo lo que nos está pasando actualmente en estos días. Porque la gente, los chicos, no reconocen lo que se ha vivido, no reconocen lo que ha pasado. Y hay amenazas de volver. Nosotros, viste, ese nunca más que habrán oído, ¿no? Lo que escribió Sábato y otros compañeros, otros escritores. Creíamos que era nunca más, pero no estamos tan seguros de que nunca más. La historia parece que vuelve a repetirse. Volvemos a cometer los mismos errores. Somos el animalito que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Es verdad. Esta experiencia que fue Coarte en ese momento, que unía gente con intereses comunes, con ganas de expresar a través del arte sus vivencias, sus luchas, etcétera. Claro. ¿Crees que es posible hoy en día que se repita? Totalmente. Si yo creyera que eso no es posible, totalmente. Pero es más, hay gente trabajando siempre, siempre hay gente trabajando. Lo que ocurre que cada vez pareciera que se hace más difícil, porque nos modificó la manera de vivir, nos modificó la realidad del ritmo de la transmisión de la noticia. La cibernética nos cambió la vida. Nosotros tenemos una manera de comunicarnos ahora que yo era impensado. En ese tiempo era impensable que nosotros pudiéramos tener este nivel de comunicación que tenemos actualmente. Comunicación que en definitiva después te produce incomunicación, porque los chicos están con el aparatito acá y están solitos. Es como contradictorio, ¿viste? Pero que te aleja de la realidad. Te aleja de... Pareciera que no es posible que eso suceda así. Pero te hace ver lo que ellos quieren que vos veas y nada más. Ese es el peligro. Yo creo que siempre hay gente que... Y siempre va a haber chicos que tienen un entorno que le posibilita ver otras cosas. Pero están los que no tienen esa suerte de tener un entorno ya sea de amigos, de familia o de lo que fuere. Una cosa que casi desapareció, que siempre fue muy bienvenida para la formación del carácter, en la formación de tus ideales, al margen de lo político. De lo político, todo es político, pero me refiero a lo político partidario, ¿no es cierto? Que nada que ver. Pero es el tema de los clubes. Los clubes acá funcionaron de maravilla. Yo me crié en un club. A partir de los 10 años, yo jugué al básquetbol hasta los 40. Y la familia de los clubes también es necesaria porque te hacen. El egoísmo no existe, el compañerismo está en primera persona, la solidaridad, y son valores que ahora no son tan frecuentes en la sociedad. Había como una sociedad más sana, más inteligente, si vos querés. No estoy diciendo que no lo sean, ¿no? Pero como que estaba a prueba, ¿viste? La solidaridad y el respeto, esas cosas fundamentales que hacen bella una sociedad, como que se pierden. Y se supone que están más informados, saben, ahora sabemos lo que pasa en el resto del mundo, ¿verdad? En ese momento no estábamos tan enterados. Pero se fueron perdiendo otras cosas que de última son las que te forman como ser. ¿Quién sos? Porque lo que hay que cuidar en primera línea es generar gente con buenos principios. Gente que piensa que no va a ser feliz si el que está al lado no lo es. Si no tenés esos principios, después todo se empieza a deformar y a tener mezquindades y cosas que no sirven para embellecer la vida. Porque la vida es un ratito. Es un ratito. A uno le parece, soy joven, tengo toda la vida por delante. No te imaginás qué rápido pasa. Pasa muy rápido y hay que valorar cada minuto de la que vivimos. Y entonces si lo valoras, tenés que intentar que sea con lo mejor que uno tiene. Porque todos tenemos cosas feas, ¿viste? Todos. Pero hay que tratar de, de reprimirla y al contrario, sacar todo lo... Y lo bello también lo tenemos. Somos seres estupendos. En todo sentido. No sé si también coincidiste, viste que cada vez está como más fragmentada también la sociedad. Como claro. Que, porque esa es una lucha que han ganado ellos. Cuanto más dividida está, es más fácil de dominar. Claro, pero ¿y qué tenía Coarte que lo hacía tan plural? Porque nos han mencionado desde que se hacían peñas folclóricas, peñas de rock, muestras de arte erótico, muestras de intervención de no sé qué. O sea, que tenía Coarte que había como una pluralidad de cosas, pero sí, todas unidas, no segmentadas sí, en otros sí. espacios. Bueno, ese es un principio... De aceptación del otro. Ahí están los valores. Porque no porque vos, yo soy folclorista, entonces lo demás no sirve. No, ¿cómo? Yo, a mí me gusta el folclore, pero si a vos te gusta el jazz, metele con el jazz, vamos a ir. Esos son los principios, esos son los valores, ¿ves? El respeto por los demás. Eso es inapelable. Por eso se permitía todo. Se permitía, venía alguien y decía, me gustaría hacer una muestra de... Bueno, vos decías, no sé quién te lo habrá contado, pero fue muy gracioso, una muestra de erótica. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo, a mí no se me ocurre, porque, bueno, por empezar que yo no trabajo con las manos, digamos, ¿no? Pero si, bueno, no sé si hubiera... He hecho una muestra de esas características. Pero si hay alguien que la hace y lo quiere mostrar, y bienvenido sea, ¿por qué no? Que no está dentro de la humanidad, es perfecto. Y si alguien quería venir a hacer un festival de rock, yo me crié con los Beatles, por ejemplo, que es el símbolo del rock and roll en el mundo. Y sin embargo nunca tuve esa inclinación. Pero escuchaba y aceptaba los recitales, y bailábamos y nos reíamos y la pasábamos bomba. El respeto hacia los demás. Es decir, que en definitiva termina enriqueciéndote. Porque somos permeables y sin darnos cuenta estamos absorbiendo cosas del otro. ¿Por qué nosotros tenemos, por ejemplo, en los ritmos folclóricos? Yo te hablo folclore, que es lo que más entiendo. Pero tenemos ritmos que dicen, mira, la milonga y viene de los andaluces, porque somos permeables. Y bueno, los españoles nos colonizaron, pero el dominio no se hacía tan abruptamente como ahora, porque ahora los medios de comunicación son tan feroces que no te influencian, te invaden. Fíjate qué diferencia de la influencia a la invasión. Entonces, todos tenemos en la música folclórica, en la música del jazz. El jazz no es de Estados Unidos, es de los negros. Y todo tiene una mezcla y una influencia del resto de los demás. Somos permeables. Entonces no le cerrés la puerta a nadie, porque seguro que algo te va a dejar. Lo que más te guste se te va a incorporar sin que te des cuenta. Es una maravilla. Mencionabas un poco de esto de gente de afuera que venía de invitada también a participar, músicos que no eran de acá, pero sí, que habían venido. ¿Qué imagen se llevaban ellos de Coarte? ¿Qué pensaban de Coarte una vez que venían? La mejor, porque no era habitual encontrar en el interior del país encontrar cosas como esas que se generó acá. Porque después incluso se hicieron en otros lugares a raíz de esta... Claro, estaba la de Neuquén, que yo te comentaba, que por una cercanía familiar yo me relacioné mucho con ellos, pero también se manejaban así como Coarte, como una cooperativa. Y bueno... Pasaban Neuquén, que es una ciudad mucho más importante que nosotros, importante en cuanto a la magnitud, me refiero, ¿no? No sé si son tan buenos como nosotros, pero mucha gente, que los que pasaban para el sur, aterrizaban en el Simón Bolívar. Y ahí han estado toda la gente del rock, Baglietto, toda la camada, toda la trova de Santa Fe, Rosarina. Han pasado todos pasaron. Sí, fue un momento espectacular. Como lo fue también, perdón, ¿cómo se llamaba la que formaron los chicos, los rosarinos? También en Santa Fe se formó una cofradía espectacular. Que Rosario, yo no sé por qué Rosario tiene tanta cantidad de buenos músicos. Espectacular. Y ellos también formaron un, que yo no me voy a acordar cómo se llamaba, pero se conformaron también una, como había como una entidad que giraba por todo el país cantando la trova rosarina. Eso también fue en ese momento también, espectacular. De ahí Juan Carlos Baglietto, el flaco Spinetta, mirá qué músico. Eso sí los conocen, ¿no? Un poco. Sí. A mí me angustia que no los conozcan. Porque creo que se pierden, si no los conocen, no conocer toda esa música nuestra, influenciada por lo que es, por lo que sea, ¿no? Por el rock, por el jazz, por la música brasilera, por lo que sea. Pero el rock nacional fue muy importante después en el consenso mundial. Fue muy importante, es muy importante. Allí hay el Flaco Spinetta, el Charlie García, el Fito Páez, que ahora son gente grande y que todavía están aportando. Pero yo creo que es de ahí de donde habría, los chicos se tienen que prender para generar su música nueva, ¿no? Porque los chicos jóvenes tienen sus códigos, es natural que sea así. El arte es dinámico por autonomía, ¿viste? Así que es natural que sea así. Pero si no tienen de dónde engancharse, ahí vienen todas estas cosas que uno no entiende, que son bolonqui, ¿no? De sonidos que no se entiende mucho. Esperemos que nuestro país crezca. Estamos muy mal, actualmente, estamos muy mal. Esperemos que... Siempre dice que son cíclicos, que un periodo malo lo sigue uno floreciente y así vamos rodando. Los que vivimos mucho, hemos pasado por varias etapas, algunas muy buenas y otras muy malas. Yo a pesar de todo no me quejo porque he tenido la suerte, he conocido gente maravillosa, he conocido escritores que a raíz de, justamente, de después se conformó la Asociación de Escritores o paralelo con la Cooperativa de Arte, de Coarte también se fundó la Asociación de Escritores. Y a raíz de estar muy cerca de ellos porque había compositores y nosotros cantábamos las obras nuevas, esas. Conocer gente de Galeano, por ejemplo, de escritores, sí, un poco más, hasta ahí. Conocer a Raúl González Tuñón, por ejemplo. Conocer a Tejada Gómez, a Hamble Lima Quintana. Esos escritores que ya no están. Pero un privilegio de la vida eso. Ahora hay gente valiosísima, ¿no? Que yo no frecuento tanto, porque a pesar de que yo leo mucho, estoy tan prendada con ese tramo de escritores que por ahí me cuesta más ir incorporando los más nuevos, ¿no? Que hay maravillosos también, pero hay que leer mucho, hay que leer mucho. Dejar yo no puedo leer en la pantalla. No puedo. Tengo que tener el libro. El papel, sí. Porque me parece que me incorpora otra una cosa física. Me incorpora. Me duermo con el libro. Es mucho más sentido. Es todo, pareciera que todo es más pasajero, más volátil, más. Tal vez no sea así, es una sensación mía, ¿no? Tal vez no sea así. Pero yo tengo mucha melancolía de ese tiempo que fue tan, de tanto respeto, de tanta compañerismo, de gente, me parece que eran, yo veo cosas ahora, actitudes en la gente que en ese momento no se hubieran podido entender. Yo creo que eso va como que, no nosotros acá puntualmente, la humanidad toda, como que se va degradando la cosa hermosa que tiene el ser humano. Cada vez nos parecemos menos a los animalitos. Cada vez nos parecemos menos. Y siempre pensamos que éramos los mejores, que éramos los más inteligentes, que éramos. Y no, los inteligentes son ellos. Cuidan el planeta, matan por necesidad, y nosotros pareciera que es todo al revés, cada vez peor. Rompemos lo que no tenemos que romper, el planeta ya está cada vez peor y pareciera que nadie se da cuenta, ¿viste? Es tremendo lo que le está pasando a la humanidad en general. Y los valores son cada vez más chiquitos. No sé por qué estoy diciendo todo esto. No, yo me quedé también con esto de que tal vez hoy existe como otros tipos para la producción artística, ¿no? Como otro tipo de oferta, ya el Estado ha, con sus críticas que se le puede hacer, pero digo, sí, ha tomado a la cultura como algo representativo, existen secretarías, direcciones, sí, talleres. En aquel entonces, cuando estaba Coarte. Sí, también había. ¿Había? ¿Qué? Sí, había, siempre hubo dirección de cultura, después fue secretaría, no, después fue, sí, secretaría, pero ahora tiene rango de ministerio. No, siempre hubo. ¿Y por qué la oferta que daba Coarte era tan aceptada socialmente? Desde que iban niños, grandes, Porque se hizo, era casi una escuela. Era para los grandes y para los. Porque había talleres, por ejemplo, había profesores de guitarra. Y se llenó de alumnos de guitarra. Y como no se cobraba, o se cobraba una cuota mínima, nada más que para, siempre tratando de salvar los gastos, se llenó de alumnos, de guitarra muchísimo, de educación de la voz, y eso también. Entonces era como la casa de todos, porque se generó un clima muy especial, donde vos entrabas, te sentías parte de ese lugar, eso. Que eso es muy importante en ese rubro de cooperativismo. Sentirse parte es fundamental. Lo hablábamos no hace mucho con la gente de la cooperativa, yo fui del Consejo de la Cooperativa también de Electricidad, que uno a veces, yo digo, no siempre está bien tratado, porque no, la gente no se siente parte de la cooperativa, de la cooperativa de luz me refiero. Uno lo toma más como una empresa, ¿no? Como yo particularmente, porque he estado ahí adentro, tal vez un poco más, pero si no, uno va y pide datos, y qué sé yo, como va a cualquier empresa. Y lo bueno de todo eso sería que se hicieran reuniones donde uno pudiera ir como dueño que sos de la empresa, de la cooperativa, que pudiera ir a reuniones y saber qué es lo que se hizo con esto, qué se hizo con aquello, en qué se gastó la plata que se juntó, cuánto se juntó, por qué se gastó acá y no acá, por qué no se hacen reuniones que se deberían hacer, y porque yo estuve dentro de la cooperativa, yo estuve en el consejo y fui parte de los delegados también, y son reuniones que si los delegados las piden, tienen, el consejo tiene la obligación de hacerlas y de informar. Y se debería hacer así, porque la gente tendría que sentirse parte de esa cooperativa. Y eso está re bueno que sea así. Sería mucho más saludable. Vos llegás ahí, sos del consejo y sos del cuerpo de delegado, pero después el cuerpo de delegado no funciona más. No se reúnen más, nada más que cuando se vota, que va y se hace la asamblea, se acepta el balance y nada más. Pero sería bueno que formara parte de las reuniones, que fuera y preguntara, que se interesara, que... Y no funciona así. Es un defecto, digamos, de ese sistema. Y nosotros, tal vez, un secreto que pudiera ser, se me ocurre, donde la gente se sentía cómoda, era eso, que estaba abierta todos los días, no de vez en cuando o alguna vez. Todos los días estaba abierta, el que quería ir, iba. Y después teníamos socios. Se le cobraba una cuota, no me acuerdo cuántos socios teníamos, que finalmente fue lo que nos salvó de que se mantuviera más tiempo, porque se cobraba una cuota como socio. Pero el socio iba cuando quería, entraba, tomaba mate, se iba a los espectáculos, o iba a las clases, o qué sé yo, se sentía parte. Por eso tal vez haya sido ese ir y venir de la gente con el medio, ¿no? Eso fue bueno, fue muy lindo. Después también hay algo que quería traer, que parece que es banal, pero yo cuando escucho a las personas que me hablan de esto, que recuerdan muchísimo, que era lo rica que eran las empanadas de esas. Y parece que como que es solamente, pero no, porque realmente en esa empanada también se nota el laburo que había detrás, de esto de romper el arte como algo elitista, de como trabajadores de la cultura, eran realmente personas que... Eso es lo que yo reniego, ¿no? De que se fue perdiendo. Porque cuando esto comenzó, todos amasábamos, todos barríamos, todos le alcanzábamos el balde de cemento a Paulino, todos hacíamos todo. A mí no importa que si era primera figura en el escenario, no importa, éramos todos laburantes de la cooperativa. Y llegaban la peña y había que amasar y había que prepararlas en la... El que tenía mejor mano para la cocina hacía el picadillo y todos cerrábamos empanadas y todos freíamos y todo. Eso es hermoso. Pero claro, se hace un tiempo. Y después como que ya no tengo ganas de ir todos los fines de semana ir a freír empanadas. Claro, no es tan simpático. Es muy lindo un tiempo, pero después te empezás a cansar. Y así se fue decantando y terminaron dos o tres, viste, barriendo. Pero es una etapa magnífica. Los primeros tiempos fueron preciosos. Y además, gente con la que hasta el día de hoy te encontrás y son los amigos de siempre. Es muy lindo eso, es muy lindo. Con el negro Roja y otros que ya no están. Porque éramos gente grande ya, no éramos, éramos jóvenes, pero no éramos chicos. Íbamos con los chicos, con nuestros hijos que ahora son como ustedes. No, más grandes que ustedes. Pero fue una etapa magnífica. Realmente, Coarte, yo la recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia, a mí me aportó muchas cosas valiosas de comprensión de los demás y dejar cosas mezquindades de uno y trabajar para un colectivo en serio, ¿viste? Es muy lindo eso, es muy bueno. Deberíamos tener todos una experiencia similar, es muy bueno. Cuando finalmente cierra Coarte, dan una conferencia y anuncian el cierre de Coarte, que duró igual 9 años, que 9 años la verdad es un mucho. Un montón para personas que mantienen durante todo ese periodo a pulmón y con trabajo y sin recibir remuneración. Digo, también había que trabajar aparte, con subsistir. Este, cada uno seguía con sus tareas, claro. Y sin embargo decidieron cerrarlo, no con la decadencia, no decir como bueno, ya cerremos esto, sino se cerró con una peña, anunciando, o sea, como que se volvió un poco al inicio, si bien ya había un montón de obstaculizaciones para no poder mantener más eso, pero se decidió hacer como una peña de cierre. ¿Vos recordás cómo fue eso? Claro, lo que pasa es que nadie los que dejamos de aportar diariamente, teníamos una explicación para porque teníamos otra tarea, porque teníamos que cuidar hijos, porque teníamos dos trabajos en lugar de uno. No es gratuito esto, ¿viste? Había este motivo. Entonces nadie estaba enojado con nadie. Era que no se podía sostener así. Los que tenían un poco más de tiempo eran los que... Pero claro, no le podíamos pedir a esas dos o tres personas que habían quedado que siguieran sosteniendo el pulmón una tarea semejante, ¿viste? Así que estaba todo bien, pero entendimos que no se podía seguir. Y entonces, claro, vamos a hacer una peña para despedirnos, para saber que acá fuimos felices. Fue un buen, claro, a pesar de que siempre, si tenés que cerrar algo, es como un fracaso. Y nosotros no lo vivimos como un fracaso, porque fue una experiencia hermosa. Y no la pudimos sostener más y bueno, dejamos, pero nos dejó una gran enseñanza, así que siempre es positivo. Para cerrar, a mí me gustaría, por ahí es como, no te sale nada, pero me gustaría saber si hay una canción que cuando vos la escuchás te recuerda a Coarte, ya sea, no sé, una canción que cantabas vos o que escuchaste ahí o algo que te describa esa experiencia de Coarte. ¿Existe una canción que te recuerda o te lleve a ese periodo? A mí lo que más me quedó musicalmente de Coarte fueron las obras de Lalo Molina y las de Alfredito Gesualdi, el de Victorica. Siempre me quedó muy, muy, muy presente La Giocondita, una canción de Alfredo Gesualdi, que se cantó hasta el hartazgo, y de Lalo Molina, El Bautista de la Rinconada, que es una obra de Morisoli, que no es cantada ahora por los que han tomado el cancionero, que hacen obras, se canta mucho a Giacomuzzi, se canta mucho a Albardino. Albardino es muy cantado por las generaciones que nos sucedieron. Y esta que yo digo, Bautista de la Rinconada, de Lalo Molina y Morisoli, que es una cosa que me impresionó siempre mucho por la historia, en principio, pero además porque me parece bella, es de las que recuerdo así con mucho cariño. Millón de gracias. ¿No? ¿Algo que quieras agregar vos? ¿Querés agregar algo que no? No, que yo me voy por las ramas. No, pero porque mi historia está toda tan... No es lineal la historia, ¿viste? Que no, claro, pero además mientras cantaba, qué sé yo, hacía otras cosas, hacía otras actividades, entonces está todo mezclado, ¿viste? No puedo desprenderme y hablar solamente de una cosa porque no tiene mucho sentido. Está todo mezclado en mí, y ahora más mezclado, porque los recuerdos se me mezclan. Lo único que se me ocurriría decir como corolario de todo esto, al margen de mi vida, que es larga, como se nota, es que estoy agradecida de haber sido una privilegiada. He tenido un privilegio que me ha regalado la vida de cantar, en primer lugar, que es un regalo que solo el que canta tal vez pueda medir lo que significa. Es un regalo, realmente. Y a través del canto, todo lo que el canto me regaló, todo lo que pude vivir gracias al canto, ya sea a través de la actividad y a través de la gente que pude conocer, de los compañeros que tuve y que tengo, los amigos que para mí la amistad es la palabra más grande que encuentro dentro de mi larga vida. El amigo para mí es la amistad en general. Es lo más importante que puede tener una persona en el transcurso de su vida. Si tienen amigos, cuídenlo porque son lo más lindo para el día que nos toca irnos. Nos vamos a ir seguramente con esa sensación de que compartimos la vida. Compartir la vida con los amigos es lo más lindo. Y en los amigos meto a mis hijos, a mi nieto, a la gente que uno ama, ¿no es cierto? Pero que en definitiva tienen ese color y ese sentimiento que te da la amistad. Es fantástico. Gracias a la vida. Muchas gracias. Muy amable por todo.